Estamos con visitas aquí en el estudio de la radio, gente de salud mental de la del Hospital de Viedma, que dependen del Hospital de Viedma, de salud de la provincia. Está Franco Medina, buen día, vos sos psicólogo. Buen día, sí, yo soy psicólogo del servicio. Gustavo, que participa. Paciente, usuario, trabajador de la chacra sacrero, está bueno. Y Lucas, que es... Yo soy operador, Lucas Esberidiuk, operador de salud mental. Bien, bueno, salud mental, un tema, hay una ley de salud mental, a mi criterio, no sé, y les pregunto, una buena ley de salud mental en términos generales, que, bueno, está en discusión y que podría ser modificada, y hay preocupación por eso, hay interés por eso. Sí, bueno, buen día a los oyentes, muchísimas gracias a ustedes por el espacio que nos dan, que ya hace algún tiempito nos empezamos a juntar, trabajadores, familiares, usuarios y gente interesada sobre esta temática, bastante preocupados por este tema que mencionás, sobre la ley de salud mental. Como para mencionar muy brevemente, desde el 91 en Río Negro existe una ley llamada por nosotros de desmanicomialización, sí. Palabra medio difícil, y en el 2010 se sancionó la ley nacional de salud mental, reglamentada en el 2013, con mucho basamento en la del 91 de Río Negro. ¿Sí? Básicamente lo que apuntan estas leyes es a cambiar la idea de tratamiento, haciendo de este el horizonte la inclusión social. Entonces, antes esta idea de encierro, de todo el tiempo dopados los pacientes, bueno, la nuestra se cambia por esta idea de inclusión social y de participación en diferentes aspectos de la sociedad. Hace algún tiempito, hace un año más o menos, digamos que empezó a ponerse en cuestión algo de estas leyes. Quiero decir que la ley nacional tuvo un debate muy grande, sí. Participaron muchas... organizaciones de diferentes lugares, y es una ley que se ha puesto de acuerdo mucha gente. Sí. Bueno, y la ley provincial, que en su momento fue de avanzada, quizá necesitaría revisarse en función de esta ley nacional, que significó un cambio sustancial, ¿no? Claro, en la ley de nacional ha habido algunos avances, como sería un observatorio, que es lo que se piensa. El problema nuestro es que, por un lado, tenemos en la provincial que se empieza a cuestionar algunos movimientos piden que se cancele la ley, que se anule, no me sale el concepto. Problema, ¿por qué tenemos la nacional? ¿Por qué se deroga? Gracias. Con esa excusa de que tenemos la nacional. Y el problema nuestro es que en este momento la nacional también la están modificando. Por lo cual, si de algún punto se derogaría la provincial y quedarnos con la nacional también está en riesgo. Por lo cual... diríamos que nos quedaríamos sin nada si esto. Así que nuestra posición es defender, con las modificaciones en todo caso que haya que hacer a la provincial, y también mirando en vistas a la ley nacional, una ley que prohíbe los electroshocks, por ejemplo, que en Jujuy se están haciendo, por decir alguna cuestión, ¿no? Una cuestión clave que no tiene la provincia y sí tiene la ley nacional es este organismo de seguimiento, claro, y de control. El organismo de control, exactamente, sí. Bueno, eso es uno de los aspectos que se acaba de modificar en la ley nacional. El organismo de control debería estar compuesto por diferentes organizaciones que no dependan necesariamente del Ministerio de Salud, sino organizaciones de derechos humanos, de justicia, de diferentes sectores. Bueno, lo que se ha derogado es justamente esto, y ahora el organismo de control depende del propio Ministerio de Salud, por lo cual... se controla a sí mismo. Es un autocontrol. Claro, pero esto, ¿cómo se modificó esto? Y por decreto. Ah, bueno, entonces, una ley que el gobierno nacional modificó por decreto, como tantas otras leyes. Un tema clave, a ver, lo voy a tratar de explicar en sencillo, vos me ayudás. Esto significa que con la vieja legislación, un médico, para simplificarlo, ¿no? Un médico decía, este señor está loco, lo metemos en un manicomio, lo dopamos de por vida y de ahí no sale más. Y no hay ningún control. La ley establece un sistema por el cual esa decisión es controlada. y se tiene que controlar periódicamente. Y no la hacen los mismos médicos del sistema, sino que la hace un comité, un organismo que verifica y controla esa situación de cada paciente. Bueno, eso que introdujo la ley nacional se quitó por decreto. Claro, y ahora ese mismo médico es el que se controla a sí mismo, o alguien de su ámbito, digamos. Claro. Exactamente, es lo que pasó. Lo cual es terrible, y es lo que está empezando a pasar con las diferentes leyes, ¿no? Con los diferentes artículos que se empiezan a revisar. Por ejemplo, de que si se hubieran cerrado todos los manicomios al 2020. Bueno, eso se canceló. Ahora no hay fecha exacta se deberían cerrar. Sí. Esta es un poco nuestra preocupación. Nosotros nos estamos juntando todas las semanas pensando diferentes modos de intervención y sobre todo de visibilización de esta problemática, ¿no? Porque por ahí queda cerrado nuestro vínculo, pero lo ideal sería que pueda conocerla toda la sociedad, porque como decimos siempre, nadie está exento en ningún momento de sufrir alguna crisis de salud mental, alguna ayuda que necesite, ¿sí? Y sobre todo empezar a cambiar un poco la idea las representaciones sociales sobre la locura, sobre el paciente de salud mental como peligroso como inútil, muchas veces que es un paciente de salud mental, entonces no puede hacer nada. Un poco también la idea era contar un poquito de nuestro modo de trabajo, que no se sitúa solamente en consultorios y medicación, sino en diferentes modos, como antes decía, la inclusión social. Por ejemplo, los emprendimientos sociales. Porque esto es un punto clave en nuestra ley y bueno, también en la nacional, pero acá hay una historia muy peleada de esto, ¿no? De la desmanicomialización, que significa que todas las personas circulamos, dialogamos, interactuamos en el mismo espacio con distintos saberes, con algunas dificultades, con algunos logros, pero con acompañamiento, por supuesto, pero digamos, no cerrado. Y en eso hay una historia rica acá en la provincia. Sí, la provincia, por ejemplo, es pionera en el hecho de la desmanicomialización. Y también, bueno, la idea de comentar de las leyes y esto es que terminar un poco con el mito de la gente y los miedos que hay con el paciente que sufre. Vos trabajás en talleres de carpintería. Sí, yo soy operador, trabajo con los chicos ahí. Trabajamos con reciclado de pallet, de una manera que los chicos empiezan como talleristas y a medida que aprenden bien a hacerlo, pasan como societarios y se dividen las ganancias entre ellos, digamos. Se saca un porcentaje para fondo de reinversión y otro para AMAS, que es la que nos provee las herramientas. AMAS es Asociación de Manos Abiertas Solidarias, que nos da una mano muy grande. Y también la idea de los microemprendimientos es que incentivarlos a los chicos a que lo puedan hacer ellos mismos. Se trabajan con herramientas sencillas, no tiene un costo muy, muy alto, y la idea es reinsertarlo en la sociedad con lo que es un trabajo, ¿no? Lo que no entendí bien, se reutilizan, dijiste. Sí, nosotros estábamos pidiendo pallet a los distintos comercios de Viedma. Sí. O las bases de madera que se usan para las cargas, ¿no? Exactamente. De mercadería en los supermercados, en las industrias. Con eso hacemos sillones, mesas y bueno, trabajamos en conjunto con las distintas empresas sociales. Estuvimos promocionando en el hospital, en la Expo IDEBI. Y dentro de las empresas está el vivero, la chacra, carpintería y panificación. Y costura también. Que bueno, ahora vine yo con carpintería y Gustavo... Gustavo, vos trabajás en una chacra. Trabajo en una chacra hace 10 años. Ajá. Y bueno, me dan de comer, cómo me puedo llevar comida. Tengo un sueldito, que no es mucho, pero ayuda. Me gusta mucho porque es estar trabajando el espíritu con el campo y lo hago con mucho amor. O sea, y de hecho ahora quiero trabajar, hacer alguna otra cosa, a ver si me puedo ocupar el tiempo. Me siento integrado en la sociedad. He estudiado en medicina y está bueno porque es una posibilidad que te dan para ser uno más. Yo no me siento ni cómo se dice, ni discriminado, ni para nada. Me siento uno más. ¿Y vos sentís que mejoras tu salud, tu integración con el resto de las personas, con este trabajo? Sí, ¿te han ayudado sí, para eso? Soy muy sociable. Me han ayudado en todo. Cada cosa que necesito, te dan una puerta abierta y vos seguís el camino, y si tenés algún problema podés recurrir a ellos. Que ¿son varios los que están en esta situación? ¿Tus compañeros, compañeras? Somos trabajan... pocos ahora. Ahora son somos pocos. Cinco. Ajá. No tenemos vehículo, pero... Ajá. Antes éramos 25. Mirá. Íbamos en un micro y nos llevaban y nos traían. Ajá. ¿Y ahora cómo hacen? Y ahora vamos en FIA 1, que pertenece a la ambulancia, a salud mental, y somos poquitos. Ajá. O sea que del colectivo pasaron al Fiat 1. Sí, pasaron. Ambulancia primero, digamos 5 o 6. Será un 0 kilómetro el Fiat 1, por lo menos. Y está bastante... Se la banca todavía para llevar 5. Se la banca. No, pero... Bueno, pero vale la pena ver si entre las inversiones necesarias, un colectivo para el transporte. Futuro, ¿no? que haya una posibilidad de tener un transporte. ¿La chacra está lejos? A 25 minutos. 30 kilómetros. De San Javier, sí. 15 minutos. Bueno. Sí, estaba pensando, ¿no? Seguramente por las cosas que nos están contando ahora, chacra y carpintería, en esos grupos no hay mujeres, o hay también mujeres, o hay otros grupos donde hay especialmente mujeres. Por ejemplo, en carpintería no tenemos mujeres. Se busca también el perfil de los chicos, y sobre todo en los emprendimientos les tiene que gustar, claro, y tienen que sentir. Claro. Pero no hay ningún problema si alguna mujer quiere venir a carpintería o quiere ir a la mí chacra. Me encantaría, por ejemplo. Bienvenida. No habría ningún tipo de problema. Se busca el perfil. ¿Y cuántos y que hay en carpintería? En carpintería tenemos 4 chicos. 4. ¿Cuántas personas se atienden en el servicio en Viedma? Y más o menos en forma permanente, ¿no? Prácticamente tendremos unos 400 usuarios, más ajá, o unos 400, pero que tienen así un seguimiento permanente con trabajo en talleres y eso. No todos tienen primero esas necesidades, depende también la problemática de la persona en cuestión. Algunos están incluidos en emprendimientos sociales, otros por ahí requieren verlos 2 veces por mes porque ya han podido tratar la problemática por la que se acercaron. Algunos necesitan algún pasaje breve por emprendimientos sociales y después de eso pueden armar su emprendimiento o conseguir su inclusión. Entonces, cada tanto vienen, nos cuentan y los vamos acompañando. Depende la persona en sí. Si alguien que nos está escuchando dice, bueno, yo me gustaría o necesito acercarme al servicio de salud mental. Bueno, eso también es muy importante. Teníamos una ficha con la que habían cerrado la otra vez los chicos que vinieron, escrito por un usuario, por ahí si, para terminar lo podríamos leer. Pero si alguien lo necesita, puede acercarse en cualquier momento al servicio de salud mental que está en el Hospital Sati. En casi todas las salas, los centros de atención de salud, las salitas, digamos, hay alguien de salud mental también, así que se pueden acercar ahí. Y si no, si realmente alguien la está pasando muy mal, que necesita ayuda, tenemos guardia las 24 horas todos los días. En el hospital. En el hospital. Perfecto. ¿Sabes? Esto es bueno saberlo, que hay una guardia. Guardia especializada en salud mental. En salud mental siempre hay alguien del servicio. Psicólogo, psiquiatra en este caso, las 24 horas en guardia. Y por lo que entiendo hay distintos modos de acompañar a las personas. Debe haber desde la atención, digamos, personalizada, individual. Debe haber algunas instancias o algunos otros que tengan trabajos en equipo. Y debe haber, o en grupo, y debe haber estas salidas o esta oferta, digamos, de ir encontrando un proyecto de vida en pequeños emprendimientos. Sí, sí. Y a veces es todo junto. Claro, claro. Gustavo participa en un grupo terapéutico. Claro. Hay grupos tenemos terapéuticos. Psicólogos, psiquiatras. Yo no tengo obra social, pero el hospital me cubre si tengo algún accidente, espero que nunca me pase. O si necesito algún remedio, o alguna consulta médica, lo que sea, recurro al hospital. Está bien. Bueno, volviendo al inicio y para ir concluyendo, tema clave hoy es resolver la cuestión de la ley, o sea, ante la modificación por decreto de la ley de salud mental, una de las leyes emblemáticas por el debate que se dio previo a la ley, por los años que demoró en salir, y por el reconocimiento de derechos que la ley supone, terrible que se haya modificado por decreto. Lo que ustedes buscan es que en Río Negro se resuelva esa situación legal se aclare o se mejore quizá la ley buena que tenemos, pero que ya es vieja y que tiene algunos baches. Sí, creemos que se pueden modificar algunos artículos por ahí por el organismo de control, teniendo en cuenta antes de esta derogación, ¿no? Sí. Pero nuestra posición es claramente muy fuerte sobre el respecto de defender esta ley, la del Río Negro, digamos, como base de todo. Sí. Y también dar pelea en la nacional, por supuesto, pero hay movimientos de nuevo que quieren derogar la ley provincial y nuestra primera posición es defenderla y que, bueno, un poco hacer sociabilizar toda esta información, porque probablemente cuando haya que hacerlo pensaremos en marchas, en manifestaciones, en visibilizar todas estas cuestiones. Es un movimiento provincial, no solo el gobierno, digamos. Sí, ¿está judicializado esta situación de la ley nacional o se han hecho presentaciones internacionales? Porque es gravísimo y no se habla de esto. Por eso un poco la ley. En Roca también se juntaron firmas, no me acuerdo si fue una psicóloga o la psiquiatra, ya juntó firmas para que se pudo frenar. Esto fue el año pasado. En Bariloche. Se juntaron firmas para frenar un poco esto. Uh-huh. Y bueno, la idea de... Sí, la ley provincial. Con respecto a la nacional, los organismos de derechos humanos, diferentes asociaciones de usuarios y familiares han planteado su preocupación mediante comunicados y manifiestos, digamos, pero ¿qué es eso? Nomás un poco de hacer visible. Lo cierto es que quien está a cargo de la Dirección Nacional de Salud Mental es un acérrimo opositor de la ley nacional. Siempre dijo que no le importaba, que no la pensaba cumplir, que para él estaba mal. Antes de esto estuvo en la ciudad de Buenos Aires, que tiene la ley 448, también con un tinte progresista muy interesante, y que tampoco le interesaba defenderla. Lo cual es una lucha que va a haber que dar muy fuerte. Un tema preocupante. Bueno, un tema para seguir con atención, porque no es un problema de otros. Todos y todas, cada uno de nosotros puede tener en cualquier momento un problema de salud mental, como cualquier otro problema de salud. Y esto necesita ser atendido por el Estado, garantizando los derechos plenos de todas las personas, ¿no? Bueno, recordamos que hoy vinieron tres varones, pero en todo el servicio hay mujeres en todas las opciones. Exactamente. Así que, ¿y vos nos querías recordar algo? Sí, les quería leer algo que escribió uno de los usuarios nuestros, que me pareció muy lindo. Hoy no puede estar con nosotros, pero bueno, ya vamos a traer el autor. Si escuchás voces, si ves cosas distintas, si al cruzarte gente en la calle pareciera que te leen los pensamientos, no lo relaciones al ocultismo ni pienses, crees que es cosa de la vida. Acércate al área de salud mental del hospital Artemide Sati, los trabajadores y usuarios te estaremos esperando para ayudarte. Bueno, con esto les agradecemos la presencia, Franco, Gustavo, Lucas, y seguimos en contacto. Bueno, gracias. Muchísimas gracias.